El gato y el loro. Había una vez un gato y un loro. Decidieron invitarse a comer, primero en casa de uno, después en casa del otro. El gato debía empezar. Pero era un gato muy avaro. Solo puso sobre la mesa un litro de leche, un trocito de pescado y una galleta. El loro era muy educado y no se quejó, pero no quedó muy contento. Cuando le tocó a él invitar al gato, el loro preparó una excelente comida. Hizo asar un lomo de ternera, cogió una cesta de frutas, llenó una jarra de vino y además hizo cocer un montón de riquísimos pasteles, dorados y crujientes. Su olor se esparcía por toda la casa. Había 500. Entonces puso 498 ante el gato y para él no guardó más que 2. El gato comió el asado y bebió el vino. Saboreó la fruta y después atacó el montón de pasteles. Se los comió todos. Comió los 498 pasteles. Después se volvió hacia el loro y le dijo: tengo hambre, tengo hambre. ¿No tienes nada más para comer? Quedan mis 2 pasteles, dijo el loro. ¿Los quieres? El gato comió también los 2 pasteles. Después, relamiéndose los bigotes, le dijo: tengo hambre, tengo hambre. Me está entrando el apetito. ¿No tienes nada más para comer? Vaya, ya no me queda nada, a menos que me quieras comer a mí. Apenas había terminado de hablar cuando el gato se relamió los bigotes, abrió la boca y ¡ñaca, ñaca, ñaca, ñaca! Engulló al loro. Después bajó a la calle pavoneándose, aunque no había por qué, y encontró a un hombre que conducía un asno. El hombre le dijo: apártate a un lado, menino. Llevo prisa y podría aplastarte mi asno. ¿Un asno? Bah. ¿Y qué es un asno para mí? Me he comido 500 pasteles, me he comido a mi amigo el loro. ¿Por qué no me he de comer también a un buen hombre y su asno? Y ñaca, ñaca, ñaca. Engulló al buen hombre y a su asno y prosiguió su camino pavoreándose. Un poco más lejos, encontró el cortejo de la boda del rey. El rey iba adelante con su vestido nuevo, acompañando a la novia, y detrás de él marchaban sus soldados. Le seguían una gran cantidad de elefantes en fila, de 2 en 2. El rey estaba de muy buen humor porque acababa de casarse y dijo al gato: apártate a un lado, menino. Mis elefantes podrían aplastarte. ¿Aplastarme a mí? Bah. Me he comido 500 pasteles, me he comido a mi amigo el loro, me he comido a un buen hombre y a su asno. ¿Por qué no me he de comer también a un desgraciado rey y a todo su séquito? Y ñaca, ñaca, ñaca. Engulló al rey y a la reina, a todos los soldados y a todos los elefantes. Después continuó su camino, no muy deprisa, porque empezaba a estar un poco harto. Pero, algo más lejos, encontró a 2 cangrejos enormes, caminando de lado tan a prisa como podían. Apártate a un lado, menino, gritaron. Me he comido 500 pasteles, me he comido a mi amigo el loro, me he comido a un pobre hombre y a su asno, al rey, a la reina, a los soldados y a los elefantes. Os voy a comer a vosotros también. Engulló a los 2 enormes cangrejos. Cuando los cangrejos llegaron al final, comenzaron a mirar a su alrededor. Estaba muy oscuro, pero al cabo de un momento pudieron ver al pobre rey sentado en un rincón, con la reina en brazos, porque se había desmayado. Cerca de él estaban los soldados, apretados unos contra otros, y los elefantes, que intentaban ponerse en fila de 2 en 2, pero no podían porque no había bastante sitio. Enfrente estaba el buen hombre con su asno, y en el tercer rincón había un gran montón de pasteles y encaramado sobre ellos el loro con las plumas erizadas. Hermano, manos a la obra, se dijeron los 2 enormes cangrejos. Y ris, tras, ris, tras, ris, tras. Comenzaron a hacer un agujerito en el costado del gato con sus pinzas. Ris, tras, ris, tras. Hasta que el agujero fue lo bastante grande para poder pasar por él. Entonces salieron los dos cangrejos, y detrás de ellos salió el rey con su esposa, luego los soldados y los elefantes en fila, de dos en dos, después el buen hombre y su asno, y al final el loro con un pastel en cada mano. Él solo quería dos pasteles. Y el gato tuvo que pasarse todo el día cosiendo el agujero de su costado. Mejor, así aprenderá a no ser tan glotón.